Son las 5 de la tarde, faltan 2 minutos en realidad para las 5 de la tarde, según mi reloj, que lo tengo un par de minutos adelantado, así que 4:58 en todo el país. Continuamos en este festival Radio Abierta, estamos transmitiendo en vivo desde la Plaza del Agua, Güemes y Roca, para toda la ciudad. También estamos saliendo en FM 88.7, Radio de la Azotea, radiodelazotea.com. Le vamos a saludar y le vamos a sumar a esta Radio Abierta, Estela Evasi, buenas tardes, muchas gracias por sumarte. ¿Todo bien? Todo bien. Creo que está muy bajito tu volumen. A ver ahí si te escuchamos. Hola. Ahí está. ¿Están? Ahí va mejor. Sumándote también en este Día de los Derechos Humanos y la oportunidad en estos momentos, a ver si está todo bien técnicamente, podemos saludar del otro lado de la línea a Eugenio Zaffaroni, ministro integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor Zaffaroni, nos escucha acá Juan Manuel, Maxi y Estela, los saludamos en la Radio Abierta Mar del Plata. Sí, ¿nos escucha? Sí. Sí, sí, está un poco bajo el retorno. Ahí le vamos a subir, estamos transmitiendo en vivo desde la Plaza del Agua, en un lugar abierto, en un escenario público, aquí para toda la gente que se va acercando, y tenemos la posibilidad, gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, charlar con usted en este día tan particular. Primero consultar cómo vive usted, digamos, como tan jurista y investigador, que tiene tanto trabajo hecho sobre los derechos humanos, y este día tan particular, ¿lo vive de una manera distinta o es un día más? Bueno, lo vivo de una manera a veces un poco escéptica, ¿no? Porque los derechos humanos en el año 48, cuando se hizo esta declaración, en realidad la humanidad, el concierto de las naciones formuló esta declaración que en su origen tuvo nada más que el valor jurídico de una manifestación de buena voluntad, ¿no? Y después, en el curso de la vida nuestra, hemos visto cómo esto se fue haciendo, normativizando, se fue incorporando a la Carta de las Naciones Unidas, pero tiene un valor heurístico, por supuesto, es muy importante que la humanidad un día haya reconocido que todos pertenecemos a la misma especie, es muy importante que la humanidad haya dicho un día que todo ser humano, por el hecho de ser humano, es una persona. Tardó unos cuantos miles de años en decirlo, tuvo que ver las atrocidades que se cometieron en Europa, y por cierto, no porque esas atrocidades no se hayan cometido antes, ¿no?, sino que recién cuando se cometieron entre quienes tenían el mismo defecto de melanina, es decir, que eran blancos, y pasaron en Europa, fue cuando reconocieron esto. Pero bueno, más bien tarde que nunca. Obviamente que eso tiene un valor heurístico, un valor de objetivo. Ese valor de objetivo es importante. Para más el derecho no puede dar, siempre es un deber ser, ¿no? Ahora, lo lamentable es que vivimos en un mundo donde el ser y el deber ser están altísimamente separados y por consiguiente tenemos que estar peleando constantemente porque la separación entre ambos extremos no sea disparatada. Cosa que vemos que sucede especialmente en nuestra región latinoamericana, donde la letalidad violenta, la muerte violenta, tiene altísimos índices. En realidad creo que somos campeones de índices de muerte violenta en nuestra región latinoamericana, y al mismo tiempo, vale decir, hay una curiosa coincidencia entre el campeonato de muerte violenta y los otros índices, que son los índices de disparidad y desigualdad en la distribución de la renta. Creo que es bueno recordar esta fecha, es bueno recordar lo que motivó realmente esta declaración, y es bueno recordarlo para seguir peleando, porque el deber ser de lo que es hoy el derecho internacional de los derechos humanos y el ser se vayan aproximando, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, ¿hay derechos humanos más vulnerados que otros? ¿Se vulneran algunos en particular? ¿Se vulneran por parte de determinados sectores la mayoría de los derechos humanos? Bueno, lo que me preocupa fundamentalmente es el primero de los derechos humanos, ¿no? El derecho humano a la vida. Cuando estoy hablando de índices de letalidad en América Latina, lo que me estoy refiriendo a que tenemos los más altos índices de muerte violenta del mundo. Hay solo 5 países que nos igualan y están en África. El resto está en América Latina y el Caribe, ¿no? Doctor Zaffaroni, perdón. ¿Y cómo ve el momento de América Latina en materia de lucha por los derechos humanos? Bueno, veo que es un momento diferente al que nosotros pasamos con las aberraciones de la década del 70. Aquel momento creo que fue el último coletazo que dio el neocolonialismo, ¿no? La ocupación de nuestros propios países, a través de nuestras propias fuerzas armadas, pervertidas conforme a una ideología colonialista que importaban en aquel momento de Argelia y de Indochina y que se difundía a través de la famosa Escuela de Panamá. Pero eso son ocupaciones territoriales, ocupaciones policiales. En ese caso lo hicieron a través de nuestras propias fuerzas armadas. Hoy ya no se usa esa técnica, hoy estamos en una fase más adelantada del colonialismo, es una fase superior del colonialismo. Ahora ya se valen de otros medios para... es decir, en toda nuestra región lo que estamos viendo es una incitación pública constante para el establecimiento de un aparato represivo letal, un aparato represivo brutal. Es decir, a partir de los años 70 del siglo pasado, bueno, desde Estados Unidos se acabó Roosevelt, se acabó el New Deal, se acabó todo eso, y lo que se monta es un aparato represivo para mantener la exclusión social, para contener a los excluidos, ¿no? Sí, está generando una regresión bastante grave de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos en nuestra región y fundamentalmente del respeto al derecho humano a la vida, ¿no? ¿Y cómo se vivió el letargo de los 90, doctor, en materia de derechos humanos? Bueno, el letargo de los 90 justamente responde a eso, responde a lo que se quiso, en lo que de alguna manera hasta se consiguió en los años 90, fue prácticamente el establecimiento de estados reducidos, de estados, se despilfarró el ahorro del Estado, la injerencia del Estado se fue reduciendo, en forma tal de a ese Estado excluyente correspondía un modelo de sociedad excluyente, ¿no? En definitiva, lo que se trató de hacer es un modelo de sociedad en la que nadie se incorpore más, ¿no? El excluido quedó excluido y lo que había que hacer era contener eso, ¿no? Contener la exclusión social. Y eso hoy se intenta también. Lo que vemos hoy es una lucha entre una sociedad más o menos inclusiva y una sociedad excluyente, ¿no? Una sociedad que más o menos intente redistribuir un poco más equitativamente la renta y una sociedad en que no se redistribuya más nada. Y en una sociedad que no se redistribuya más nada, el modelo de sociedad del poder financiero transnacional es directamente, bueno, una sociedad que necesita un aparato represivo para la contención de los que quedan afuera, ¿no? Doctor, hola. Sí, sí. Doctor, hace poco en una entrevista en televisión lo oí hablar sobre el poder punitivo. Me pareció lo suyo realmente muy interesante y me gustaría que nos pudiera contar algo más acerca de esto acá en este momento. Bueno, nosotros estamos viviendo en toda la región una publicidad a través de los medios concentrados que corresponde a estos intereses financieros transnacionales, al poder financiero transnacional. Es una publicidad vindicativa, una publicidad que lo que hace es tratar de conmover el sentimiento vindicativo de las personas a los efectos de montar un poder punitivo absolutamente discriminatorio, ¿no? Eso es lo que vemos en la región. Donde hay altos índices de violencia en la región, estos medios la disimulan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Es decir, Televisa, la Regi Globo, todo esto disimula la violencia real y los altísimos índices de letalidad que tiene no solo la acción del Estado, porque hoy ya no se busca el control punitivo de la exclusión a través de tanques y de policías matando gente, aunque bastante letalidad puede haber en algunos países, sino que se lo hace tratando de provocar y de incentivar las contradicciones entre los propios excluidos, ¿no? Cuando uno piensa que los criminalizados, los victimizados y los policizados pertenecen al segmento de exclusión o a las capas sociales recién incorporadas, apenas incorporadas. Y bueno, uno se da cuenta que la técnica que está usando este momento, esta fase superior del colonialismo, es una técnica de incentivar que se maten entre los excluidos en forma tal de que bueno, le ahorra al Estado la tarea genocida, ¿no? Y cuando se establecen esos discursos en sociales, ¿no? En determinados sectores de la sociedad, clase media, media alta, sobre la represión y los derechos de las personas versus los derechos de los delincuentes, es un síntoma de que eso se ha instalado y que ha triunfado ese discurso punitivo, esa instalación de esta nueva fase del colonialismo desde arriba en la sociedad. Bueno, no sé si ha triunfado, lo que pasa que es la publicidad que llevan adelante estos medios concentrados, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, cuando a la gente se la hace razonar, usa un poco la cabeza, usa la razón y se da cuenta. Pero lo que se hace a través, sobre todo a través de la televisión, fundamentalmente, es no es que razone, sino que se trata de golpear sobre lo emocional con una cantidad de recursos. En nuestro país, donde el índice de violencia letal es bajo, lo que pasa, se incentiva. Le digo que por eso, en otros países donde el índice de violencia es realmente alto, se la disimula, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos países ya consiguieron lo que quieren. En el nuestro todavía no. Entonces, por eso se dedican a incentivar eso, ¿no? Yo sé, doctor, que es difícil comparar, ¿no? Pero ¿cuál de los dos sistemas, por decirlo de algún modo, es el más difícil de combatir? Esta violencia mediática, se podría decir, que usted está contando ahora, de un constante machacamiento de violencia que no es tal, o la violencia en sí. Bueno, le digo cuál es la realidad. Obviamente, los números no mienten, ¿no? Nosotros en el país tenemos un índice de muerte violenta aproximadamente de, en el peor de los casos, sería un 7 por 100.000. Brasil tiene un índice oficial de 27 por 100.000 y México confiesa, en números que son poco confiables, por cierto, pero confiesa en números oficiales 22 por 100.000, ¿no? Entonces, esas cifras de los 23 países que integran Naciones Unidas, que superan los 20 por 100.000 de homicidios, 18 los tenemos en América Latina. Y nosotros estamos fuera de eso, por suerte, no por virtud nuestra, ni porque nos consideremos mejores, ni seamos más blanquitos, cosas por el estilo. No usemos la soberbia argentina, sino porque Dios nos puso en esta parte del continente que está fuera de la red de producción y de la red de tráfico de tóxicos prohibidos, ¿no? Entonces no tenemos la economía del tráfico de tóxicos, no la tenemos por nuestra posición geopolítica, simplemente, ¿no? Entonces tanto Uruguay, nosotros y Chile estamos medio a salvo de eso, pero eso es coyuntural, ¿no? Entonces, por eso que acá se trata de crear una realidad violenta, porque no existe. En los países en que existe, la disimulan. La disimulan porque, bueno, ya consiguen el objetivo que se propusieron, ¿no? Por último, y agradeciéndole este contacto, doctor Zaffaroni, le estamos consultando a todos nuestros invitados y entrevistados, ¿cómo recuerdan qué hacían el 10 de diciembre del 83, el día del retorno a la democracia, después de esos años tan oscuros y tan nefastos para nuestra historia? ¿Cómo vivió usted aquella jornada? Estaba mirando la televisión, muy contento, por cierto, muy atemorizado, tampoco sabía qué destino iba a tener eso. Nuestro país había pasado por muchos gobiernos democráticos que habían fracasado, habíamos tenido una sucesión de golpes de Estado. No me daba cuenta en ese momento de que había un cambio cualitativo en las relaciones internacionales y, bueno, estábamos temerosos también de que esa democracia que empezara también terminara como habían terminado los anteriores intentos. Doctor Zaffaroni, le agradecemos mucho. La historia marcó un itinerario diferente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Zaffaroni, por estos minutos en esta jornada tan particular aquí desde Mar del Plata y esta radio abierta. Al contrario, un gusto, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.